San Mateo en el 24. Dice que Cristo pronto vendrá. Dice que viene en una nube blanca. Hermoso pueblo viene a buscar. Muchos me dicen esto es mentira. Estoy seguro que esto es verdad. Sé que mi Cristo pronto viene. Hermoso pueblo viene a buscar. Cristo vendrá. Cristo vendrá. Su profecía se cumplirá. Cansaba de advertir. Llegó el tiempo y se cumplió. Lo decían, era verdad. Así mismito ha de suceder el día que Cristo aparecerá. Cielo nuevo, mar de cristal, donde estarán todos los escogidos, a los que Cristo viene a buscar. Si no has creído en la profecía, ahora es tiempo, créela ya. Mi Cristo pronto viene, hermoso pueblo viene a buscar.